Hola, soy Ana Sued. Paso por aquí para compartirles una producción realizada entre una radio Muchas Voces y Shaktisat. Shaktisat es un programa internacional que forma a miles de niñas y jóvenes en todo el mundo en ingeniería satelital. Participantes de la formación nos comparten un poco de lo que están aprendiendo. Hola a todos, mi nombre es Eulín, soy de Tucumán y formo parte de la capacitación Shaktisat. Hoy vamos a profundizar en el corazón de la ingeniería espacial, específicamente en aquello que le da sentido a cada lanzamiento. Una vez que entendemos qué es un satélite, es fundamental diferenciar sus dos partes principales, la plataforma y su carga útil. En términos técnicos, la plataforma provee de los recursos para que el satélite opere, pero la carga útil es el conjunto de instrumentos que cumple el objetivo de la misión. Es sencillamente para lo que se diseñó y se lanzó el satélite. Dependiendo de la misión, lo clasificamos en tres categorías. La primera es la observación de la Tierra. Aquí utilizamos sensores ópticos o radares para capturar datos. Un gran ejemplo para esta categoría es la misión argentina Sabia Mar, cuyas cámaras miden variables físicas y biológicas del mar para generar datos científicos críticos. La segunda categoría es telecomunicaciones. A diferencia de las anteriores, estas cargas no miran hacia la Tierra, sino que sirven como un enlace. Sus instrumentos son antenas y repetidores que transmiten y retransmiten señales. Aquí el objetivo central es la conectividad global. Finalmente está la carga científica, que son complejas ya que buscan validar tecnología o realizar experimentos. En la misión Artemis II vemos claramente esto. Por un lado tenemos carga útil biológica, que son los propios astronautas, y cargas experimentales como el satélite Atenea, que mide niveles de radiación. En conclusión, la plataforma garantiza que el satélite sobreviva, pero su carga útil es lo que define su función y qué brindará a la sociedad. Muchas gracias. El futuro espacial también es nuestro.